Lo teníamos a Macri en línea. No sé si en este momento se mantiene esa posibilidad, porque hay todo un tema entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional del que acto seguido me gustaría que te quedes. ¿Querés que te haga un comentario así entre nosotros que no nos escucha nadie? Sí. Cuando el gobierno nacional hace estas cosas de hostigamiento permanente a Macri, lo primero que me viene a mí a la cabeza es qué miedo le tienen. ¿Está Macri en línea? Acá estoy, Víctor Hugo. Buen día, Pinky. ¿Cómo andás, querida? Hola, hola, buen día. ¿Cómo anda eso, Víctor Hugo? Bien, Mauricio, estábamos esperándolo para ver cómo van a zanjar este problema. Hoy escuchábamos la discusión, la armamos nosotros, la discusión con el ministro Fernández y todo lo que se cruzaban allí. Y a uno le gustaría tener dos o tres cosas que sean lo suficientemente claras como para entenderlas sobre el tema que están discutiendo. Bueno, el tema de fondo es que la seguridad empeora y eres el ministro hace muchos años, ¿no? Dejémoslo a un costado. Con lo cual ya no estoy para nada conforme en representación de los vecinos. De qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Pero en el tema puntual de la Villa 31, lo que acá ha pasado es que por primera vez un gobierno decide empezar a entrar allá a ver si puede empezar a razonar un esquema de solución y no dejar que esto actúe por la vena propia, que generalmente lo que sucede siempre es peor para todos, para la comunidad, para los que están en la villa y para la sociedad en general en su conjunto. Entonces, entramos a la villa, formamos una comisión y el primer punto que acordamos en esa comisión fue detener el crecimiento de la villa y empezar a resolver problemas de hacinamiento y de seguridad con edificaciones mal llevadas a cabo. Entonces, ya nosotros habíamos ido a la justicia, dado que no habíamos tenido colaboración del gobierno nacional, pidiéndole que le ordene a la nación arbitrar los medios para que no ingresen más materiales a la Villa 31. Entonces, a esto la jueza aceptó el pedido y le intimó al ministro responsable de la Fuerza de Seguridad que destine la Fuerza de Seguridad que le parezca para que no ingresen más materiales para seguir edificando en situación irregular. Todo está en situación irregular. Entonces el ministro sale a mentir una vez más diciendo, no, a mí me dice que no entre más materiales para construcción en altura. Y yo qué, ¿cómo sé si el ladrillo es para planta baja o es para el tercer piso? Mentira, la resolución de la jueza dice, arbitre todos los medios que sean necesarios para que no ingresen más materiales que permitan seguir construyendo en situación irregular. Todo está en situación irregular porque nada de lo que está en la 31 ha requerido aprobación previa de la ciudad. Como hace cualquier vecino cuando quiere edificar algo, va a presentar sus planes y se lo aprueban. Con lo cual, esa discusión es la que venimos sosteniendo ya hace más de un mes, pues hace más de un mes que la jueza le dio la orden y el ministro no cumple con esa orden. Esperemos que en algún momento se decida cumplir con la orden en vez de hablar y agraviar, insultar, como hace, como lo tiene acostumbrado, que a mí ya me tiene sin cuidado. Pero la realidad es que lo importante es que él haga lo que tiene que hacer: cuidar a los vecinos, que cada vez están peor en términos de seguridad, y sino que venga a caminar los barrios como yo lo hago todos los días. Vengo de una reunión ahora y el primer tema casi excluyente de la reunión era el tema seguridad. Segundo, que cumpla la orden judicial de la doctora que ya la puso por escrito. ¿Tenés alguna pregunta para Macri? Mauricio, ¿cómo se hace para soportar este grado de hostigamiento desde el gobierno nacional siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? La verdad, era un dato que lo teníamos de antemano y por ahí no pensábamos que iba a ser para tanto, pero igual trabajando, nosotros seguimos trabajando, igual vamos haciendo cosas. Por suerte hemos en casi todos los aspectos, digo yo, cambiado la tendencia, o sea, desde una ciudad que no resolvía ningún problema hemos empezado a resolver problemas. Eso los vecinos lo reconocen, obviamente cuando lo resolvés un problema y ven que tenés vocación de resolver y de realmente vocación de servicio público, te sacan una lista de 19 más que vienen atrasados hace 10, 20, 30 años en su demanda. Pero nosotros seguimos entusiasmados con el tema de que trabajando con coherencia, trabajando cuidando el mango y apuntando que se invierte y no que se gaste, que es una enorme diferencia, porque la inversión genera valor, genera condiciones para que cada uno desarrolle su proyecto personal, que pueda ser feliz, genera oportunidades de progresar y de incluirse en la sociedad, y el gasto es algo inútil que generalmente favorece al amigo de la política, al político, y que no favorece al vecino. Entonces, en esa línea trabajamos. Cuanto más piedras o palos en el camino lo pongan, nosotros trabajamos más y de a poco las cosas van a ir mejorando y esperamos, siempre estamos abiertos a sentarnos a trabajar alrededor de una mesa. Ahora Aeronave, que es el dueño de todos los terrenos abandonados que generan Ternade, en Chacarita, en la 31, en todos lados, está sentándose en una mesa a tratar de articular algunas cosas. Esperamos poder seguir avanzando en esa línea, que claramente es la que... Mauricio, empieza a caerse la comunicación, el hecho de estar en un celular. Le agradezco enormemente porque esto era lo que queríamos escuchar hoy sobre el diferendo que se ha planteado otra vez entre la ciudad y el gobierno nacional. Muchas gracias, bueno, muy amable. No, gracias. Un beso.